Canti Campos Sorionto, secretario general del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular del Perú, dio declaraciones a la prensa en fecha reciente en felicitación del éxito de Corea en el segundo lanzamiento experimental del cohete intercontinental balístico Fason 14.